Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura a través del dial 940 AM. Queríamos agradecer a todos los radioescuchas, pues la semana anterior tuvimos todo el apoyo incondicional en todas las actividades del Orgullo LGBTI 2015. Y también el día sábado, que fue el festival y la marcha, hubo una acogida bastante interesante. Estamos muy agradecidos y es por eso que quisiéramos extender un fuerte agradecimiento a todos los pasantes, a todos los colaboradores de Fundación Ecuatoriana Equidad, a todas las personas que asistieron, gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersex, que se dieron cita a este día. Y obviamente que la idea y el objetivo principal era sensibilizar a la población heterosexual y también visibilizarnos como población LGBTI. Bueno, les saluda Juan Carlos Mazabanda, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Todos los días martes, como ustedes saben, hablamos sobre temas de salud. Y bueno, bienvenidos a Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Antes de iniciar, me gustaría dar paso al primer tema musical, que está a cargo de Gloria Trevi, Como Yo Te Amo. Convéncete, nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo, olvídate. Olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los. buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a través de la señal Radio Casa de la Cultura y también a través del dial 940 AM. Y bueno, hoy es martes de salud, así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es precisamente la anemia. Sí, un tema que quizás para muchos es muy conocido, pero hoy vamos a aprender de qué manera podemos combatirlo de forma natural. Y bueno, para entender un poco las causas de la anemia, son precisamente la pérdida de sangre, la falta de producción de glóbulos rojos, aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos. En algunas personas la enfermedad se debe a más de uno de estos factores. Por ejemplo, cuando se habla de la pérdida de sangre, es la causa más frecuente de la anemia, especialmente en el caso de la anemia por deficiencia de hierro. La pérdida de sangre puede ser de corta duración o persistir durante un tiempo. Los periodos menstruales abundantes y el sangrado de los aparatos digestivos u urinario pueden causar pérdida de sangre. La cirugía, los traumatismos y el cáncer también pueden causar la pérdida, ¿no? Si se pierde mucha sangre, el cuerpo puede perder suficientes glóbulos rojos como para producir la anemia. La falta de producción de glóbulos rojos, generalmente existen situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios que pueden impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. Un problema de salud, adquirirlo no se presenta desde el nacimiento, sino más adelante. Un problema hereditario se presenta porque los padres le transmiten al hijo el gen o material genético asociado con el problema o situación de salud. Entre las situaciones de salud adquiridas y los factores que pueden causar anemia se encuentran la mala alimentación, las concentraciones anormales de ciertas hormonas, algunas enfermedades crónicas que pueden ser constantes y el embarazo. La anemia aplásica también le puede impedir al cuerpo producir suficiente glóbulos rojos. Esta enfermedad puede ser hereditaria o adquirirse después del nacimiento. Por estos temas de alimentación, cuando tenemos una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico o vitamina B12, puede impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. El cuerpo también necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre para producir glóbulos rojos. Las enfermedades que dificultan la absorción de nutrientes también pueden impedirle al cuerpo que produzca suficiente glóbulos rojos. Otro tema, por ejemplo, por las hormonas, el cuerpo necesita una hormona llamada eritropoyetina para producir glóbulos rojos. Esta hormona estimula la médula ósea para que produzca estas células. Las concentraciones bajas de eritropoyetina pueden causar anemia. Enfermedades y tratamientos crónicos, como las enfermedades de los riñones y el cáncer, le pueden dificultar al cuerpo la tarea de producir glóbulos rojos. Algunos tratamientos contra el cáncer pueden lesionar la médula ósea o alterar la capacidad de los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Si la médula ósea está de cierta forma lesionada, no puede producir glóbulos rojos con la rapidez suficiente para reemplazar a los que mueren o se destruyen. Las personas que tienen infección por causa del VIH-Sida pueden presentar anemia debido a infecciones o a las medicinas que se usan para tratar la enfermedad. Otro caso también muy común es cuando una mujer está embarazada, ¿no? Durante el embarazo puede presentarse anemia debido a concentraciones bajas de hierro y de ácido fólico y a ciertos cambios de la sangre, ¿no? Que durante los primeros 6 meses del embarazo, la porción líquida, ya sea el plasma de la sangre de la mujer, aumenta con más rapidez que la cantidad de glóbulos rojos. Esto hace que la sangre se diluya y que se pueda producir anemia. Anteriormente estamos hablando sobre la anemia aplásica, ¿no? ¿Qué es esto? Algunos niños nacen sin la capacidad de producir suficiente glóbulos rojos. Esta enfermedad se llama anemia aplásica. Los bebés y niños que tienen anemia aplásica a menudo necesitan transfusiones de sangre para aumentar la cifra de glóbulos rojos. En los temas de salud hay hay muchísimos artículos que podemos encontrar en internet y que de cierta forma nos van a permitir informarnos un poco más, ¿no? Los factores o problemas de salud adquiridos como ciertas medicinas, toxinas y enfermedades infecciosas también pueden causar anemia aplásica. Sí, pero bueno, el aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos tiene que ver con una serie de situaciones de salud y factores adquiridos y hereditarios pueden hacer que el cuerpo destruya demasiado glóbulos rojos. Un ejemplo de situación adquirida de salud que puede provocar la destrucción de demasiados glóbulos rojos es el aumento de tamaño del vaso o las enfermedades de este órgano. El vaso es un órgano que retira el cuerpo los glóbulos rojos viejos y el vaso está enfermo o agrandado. Retira más glóbulos rojos de lo normal y produce anemia. Entre otros ejemplos de enfermedades hereditarias que hace que el cuerpo destruya demasiado glóbulos rojos está la anemia de células falciformes, las talasemias y la deficiencia de ciertas enzimas. Pero bueno, si nosotros presentamos, generalmente nos identificamos que nos encontramos con anemia frente a un análisis de sangre, ¿no es cierto? El médico siempre hace un análisis respectivo, entre ellos el de sangre, ¿no? Y en la mayoría de ocasiones nos determinamos que tenemos anemia precisamente por el examen que el médico nos envía a realizar, ¿no? Entonces es muy importante que si nosotros padecemos de anemia, obviamente sea el médico el que nos dé un tratamiento. Pero de cierta forma existen otros alimentos que podríamos ayudar a combatir la anemia, ¿no? Entonces, aparte de que el médico nos esté tratando, podríamos también sugerir alguna otra dieta, ¿no? Como por ejemplo temas saludables. Más adelante vamos a hablar sobre cuáles alimentos podríamos evitar consumir y cuáles alimentos podríamos consumirlos para combatir a la anemia, ¿sí? Y bueno, vamos a dar paso al siguiente tema musical que se titula Me refugié en tu juventud, ha dedicado a una persona bastante especial. Un fuerte abrazo. A cargo de Verónica Bolaños. Me refugié tu juventud con tanto amor, de sol a sol, de sol a sol. Tú llegaste en el momento más preciso, cuando más yo necesito comprensión. Y hoy estaba decepcionada de la vida, sin creer nunca más en el amor. Y yo he querido muchas veces y otras veces me han querido, pero todas esas veces fueron con sabor a olvido. Tú me tratas diferente, tú no eres como esa gente que busca tan solamente una aventura y nada más. Nunca pude enamorarme, nunca tuve nada en serio. Siempre que de amor me hablaron, fueron palabras sin hechos. Tú eres todo lo contrario, justo lo que yo pedía. Todo el tiempo que rezaba y no se me concedía. Gracias a Dios, llegaste tú. Con tanto amor, con tanto amor. retornamos con Punto Diverso, el encuentro con las diversidades, martes de salud. Para las personas que recién se integran a Radio Casa de la Cultura, estamos hablando sobre la anemia. Y bueno, vamos a continuar con un fuerte saludo de parte de unos usuarios de Fundación Ecuatoriana Equidad, un fuerte abrazo para Enrique, un abrazo enorme también para Yasmani y otro para Mario, que se unen a nuestra señal. Y bueno, vamos a hablar sobre cuáles son aquellos alimentos que deberíamos quitar de nuestra dieta si padecemos de anemia y cuáles podríamos integrarlos. Entre ellos está retirar el café de la dieta. El té y el café impiden la absorción de hierro, especialmente cuando se consume con las comidas. El té reduce la absorción de hierro en un 64%, mientras que el café se reduce en un 39%. Estos datos no deben ser subestimados. El fenómeno se debe a un alto contenido de taninos de este tipo de bebidas. ¿Qué debemos consumir? Debemos consumir el jugo de naranja y limón, así como todos los alimentos ricos en vitamina C. Ayudan a facilitar la absorción de hierro. Por tanto, sería conveniente aumentar la ingesta de esta vitamina a través del consumo de zumos de cítricos frescos y el uso de zumo de limón para aderezar ensaladas y verduras de hoja verde. Limitar productos lácteos y chocolate. El chocolate, así como vino, el café y el té mencionado anteriormente, disminuyen la absorción de hierro por su contenido en taninos. La leche de vaca dificulta la absorción debido a su alto contenido en calcio. Las manzanas como número cuarto. Una manzana al día mantiene alejado al médico, y comer fruta fresca a diario, lo que ayuda a aumentar la ingesta de vitaminas y minerales beneficiosos para el organismo. Así que es muy importante consumir la manzana. El diente de león. El diente de león se considera un remedio natural útil en casos de anemia. Acerca puedes pedir consejos a tu herbolario de confianza sobre la base de su situación. El sexto, la respiración profunda. Entre los ejercicios recomendados en casos de anemia tiene una respiración profunda. Aprender a respirar profundamente y en un hecho consciente permite la correcta oxigenación del organismo. Número 7. Ortigas. La ortiga es una hierba de espontánea remineralizante que se caracteriza por un contenido de hierro significativo, presentes principalmente en sus hojas. Las propiedades de la ortiga son beneficiosas, así que ya sabemos también a utilizar la ortiga, no solamente para castigos, ¿no? Número 8. Cereza acerola. Las frutas acerolas son ricos en hierro y vitamina C. Para ellos están vinculados efectos beneficiosos que se relacionan con la mejora de la absorción de hierro. Y bueno, muchos de nosotros, bueno, yo sí he escuchado acerca de la cereza, ¿no? Nos han comentado que la cereza tiene una alta cantidad de vitamina C, y es precisamente lo que necesitamos cuando nos encontremos en un estado de anemia, ¿sí? Número 9, la remolacha. El consumo de remolacha roja y su jugo crudo se considera que es especialmente adecuado para aquellos que sufren de anemia. En el caso de la anemia puede ser útil asumir por unos meses 2 vasos de remolacha por día, ya que se considera un recauchatador excelente de los elementos sanguíneos. Esos son los alimentos muy importantes, ¿no es cierto?, que debemos consumir. Obviamente, primero ir al médico, ¿no? Los vegetales son muy ricos en hierro, y lo que más lo tienen son algunos como la espinaca, el brócoli, la lechuga, la remolacha, como ya lo mencionamos, el apio, la zanahoria, el fenogreco y la col rizada. Generalmente todas estas verduras vegetales son de color verde, ¿no? Y siempre nos permiten mejorar el tema de la anemia. Las frutas también, ¿no? Tal como las verduras, algunas frutas tienen una gran cantidad de hierro y también son muy sabrosas, ¿no? Algunas frutas con buenas cantidades de hierro son las manzanas y los tomates. Y por supuesto las carnes, ¿no? No podría faltar la carne roja, y algunas partes como el riñón, el corazón y el hígado son muy efectivos contra la anemia y aportan mucho al tratamiento. Los médicos siempre sugieren alimentarse con carne roja para este tratamiento, y estas partes son muy eficaces. Además hay otro tipo de carnes como la del pollo y del pescado que también ayudan a obviamente combatir la anemia. Hay muchas personas, por ejemplo, que he escuchado que mezclan la mora con la carne, ¿no? Sería muy importante consultar al médico a ver si es que podríamos hacerlo y obviamente combatir a la anemia, ¿sí? Otro ítem muy importante es la miel y legumbres. La dulce, natural y nutritiva miel posee entre sus tantos beneficios la maravillosa característica de ser una fuente esencial de hierro, cobre y manganeso, combinándose y mejorando directamente la síntesis de la hemoglobina. Es así una herramienta fundamental en el tratamiento de la anemia, ¿sí? Además, la miel puede ser utilizada casi con cualquiera de los alimentos antes mencionados y también con legumbres y frutos secos como el cereal, las almendras, las nueces o los cacahuates, todos ellos también ricos en hierro. Todos estos alimentos buenos para la anemia necesariamente deben ser ingeridos de forma adecuada y, como ya señalamos, con la previa consulta a tu especialista. Si quieres, además, es importante, como ustedes acaban de escuchar, hay muchísimos alimentos ricos en vitamina C, en hierro, que podemos consumirlo, ¿no? Hay algunas opciones, algunas variedades, y lo ideal es que en esta situación en la que una persona se encuentra en un estado de anemia, obviamente tenga mayor cuidado con su salud, ¿no? En ocasiones dejamos a un lado nuestra prevención en tema de salud, ¿no? A veces le damos más prioridad a otros temas y es importante entender que si no nos encontramos bien de salud, difícilmente vamos a poder hacer otras actividades, ¿no? Como estudiar, como trabajar, en el caso de las personas que tienen hijos, hacerse cargo de sus hijos y otras actividades que te demandan bastante esfuerzo o tiempo, ¿no? Entonces sí es importante poner atención a estos cuidados, ¿no? Y no solamente por tener algún tipo de enfermedad o por estar en esta situación con, por ejemplo, presentar anemia, sino también frente a cualquier otro tema de salud, ¿no? Por salud deberíamos cuidar nuestros alimentos, consumirlos de una manera adecuada, limpiarlos, lavarlos muy bien, utilizar, por ejemplo, hay algunas sustancias que nos permiten limpiar las frutas, las hortalizas, las verduras, que las podemos encontrar en cualquier supermercado. Entonces eso también va a permitir que no tenga bacterias, que no tenga ningún tipo de virus y que nos alimentemos de manera adecuada, ¿no? Y también dentro de nuestra alimentación utilizar siempre todos los productos que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Verduras, carnes, lácteos. Aunque bueno, por ejemplo, en el tema de la anemia no es considerado, no es recomendable utilizar los lácteos, ¿no? El queso, la leche, el yogur, porque ya mencionaba anteriormente que es complejo el que no permite que se absorba muy bien todos aquellos alimentos que necesitamos, como por ejemplo el hierro y también la vitamina C, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con los alimentos y de cierta forma tener una alimentación balanceada, ¿sí? En el caso de las personas que se encuentren con anemia, obviamente, como les mencionaba, acudir al médico, consultarle a él cuál sería el plan de salud más adecuado. Obviamente todas las personas tienen un organismo totalmente diferente y según esto alimentarnos de la manera correcta, ¿sí? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Quería agradecerles por el apoyo que tuvimos toda la semana, el mes del Orgullo LGBTI 2014 y también en especial en el último día que fue la marcha y el Festival del Orgullo, que fue el día sábado y que tuvimos una gran acogida. Reitero mis agradecimientos a todos los pasantes de la Universidad de San Francisco, Católica, Central, a también el personal de la Fundación Ecuatoriana de Equidad. También agradecemos a todos los las personas que formaron parte, los colaboradores, los auspiciantes, y bueno, no me gustaría dejar de lado a ninguna otra persona, ¿no? Pero sí invitarles a formar parte de las actividades de Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos ubicados en Vaquerizo Moreno, E786 y Diego del Magro Esquina, y también a través de nuestras redes sociales, en el Facebook Fundación Ecuatoriana Equidad y a través del Twitter FE con mayúscula Equidad con minúscula. Ahí nos pueden encontrar toda la información, todos los eventos, todas las actividades que tengamos pueden acercarse. Y también darles el número telefónico si tienen alguna consulta, alguna inquietud o alguna sugerencia. Pueden comunicarse al 2544-337. Les repito nuevamente, 2544-337. Recuerden que también hacemos pruebas de VIH gratuitas y confidenciales, y también tenemos servicio psicológico y servicio médico. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Se despide, mi nombre fue Juan Carlos Mazabanda Pérez, y este fue un programa más de Punto Diverso. Los invitamos el día de mañana a otro programa a las 4:30 y el próximo martes a el programa Punto Diverso, tema de salud. Fue un placer y recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo de derechos. Muchísimas gracias. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.